Atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Porque la voz de la ciudadanía es parte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, miércoles 9 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal y a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Igual le daremos a conocer precisamente la información que se ha generado en las últimas horas. Bueno, exigirán el listado nominal durante 14 días. A partir de este lunes hasta el próximo 28 de abril será puesto en exhibición el listado nominal para que los ciudadanos en edad para emitir su voto puedan verificar si se encuentran o no en estas listas nominales. Y bueno, será por el método de convenciones por el cual el Partido Acción Nacional designará a sus candidatos, rompiendo con ello el clásico dedazo que era determinante por el Ejecutivo Nacional del PAN. Y bueno, en alto riesgo, vecinos de la colonia El 8, en peligro inminente, se encuentran 15 familias que habitan esta colonia infestada de material pétreo que podría provocar deslaves y consecuencias pues muy, muy lamentables. Y bueno, también llega al Senado la reforma energética, la nueva estrategia de Pemex es apostarle a una diversificación energética de sus fuentes de producción. El presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado esta importante iniciativa. Y bueno, hay estrictos operativos a conductores aquí en Tuxpan. El reglamento de tránsito y vialidad para el municipio de Tuxpan ha venido a frenar vicios y malas costumbres que eran el origen de un desorden y causa de sucesos lamentables aquí en Tuxpan. Y bueno, pues elementos de la Procuraduría General de la República, la PGR, en coordinación con la octava zona naval, el Fiesta Puerto Vallarta, detuvieron a dos personas en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, quienes transportaban consigo 26 kilos de efedrina procedente de Argentina. Bueno, esta y más información proporcionaremos el día de hoy, por supuesto, en este programa Punto y Aparte. Es de que, bueno, tenemos antes una llamada telefónica. Mario Corona con información desde la zona norte del estado. Adelante, Mario, buenos días. ¿Qué tal, Marco Madrid, Alfredo? Muy buen día a todos los radioescuchas de este noticiero. Sí. Marcos, pues fíjate que a partir de ayer, estamos estrenando presidente municipal en Acaponeta, Nayarit. Y vieron, el nuevo presidente es Martín Aguilar Rodríguez, ya que Efraín Arellano Núñez, ex presidente municipal, a partir de el día 6, después pidió licencia, fíjate nomás. Ya es presidente municipal Martín Aguilar Rodríguez, ayer se reunió en el pleno con el pleno de Cabildo, y estuvo en representación del Congreso del Estado, el diputado Lucas Vallarta Chan. Se reunió aquí en la presidencia municipal a eso de las 2:15 de la tarde, 2:15 de la tarde, y bueno, pues ya estamos estrenando. ¿Él se desempeñaba como secretario de gobierno? No, él era el secretario de Obras Públicas. Ah, el secretario de Obras Públicas. Él era director de Obras Públicas, perdón. Uh-huh. Aquí se le llaman director. Sí. Y bueno, pues ya es, Marcos ya es presidente. Quiero decir que pues ya las fichas pues están acomodando. Y pues, según parece, para contender por la presidencia municipal de Acaponeta, tiene la exdiputada Blanca Yesenia Jiménez Serrano. Así es, ¿el nombre del presidente municipal es Adrián? El nombre del presidente municipal actual es Martín Aguilar Rodríguez. Martín Aguilar Rodríguez. El secretario general de gobierno es el ingeniero Adrián. Adrián Amparo Zambrano. Uh-huh. ¿Verdad? No, Amparo Zambrano, perdón, disculpa. Sí, estaba confundido. Y bueno, pues ya están listas los lugares para conceder la próxima presidencia municipal. Uh-huh. Bueno, pues ya está la elección aquí en el Senado, que bueno, volverá otra vez con las lisuras, ¿no? Las sonrisas, a tocar a los pobres, a los jodidos, y bueno, pues a pedir el voto como siempre. Sí. Para poder seguir mamando y dándole toques otros 3 años. Bueno, pues el nuevo presidente, Martín Aguilar Rodríguez. O sea que para aquella zona los Martínez estarán gobernando estos últimos. Pues usted también en Tecuala, ¿no? Martín Díaz. Martín Díaz García. Así es. Y bueno, también quiero decirte que Efraín Kichik Ceja, ex tesorero municipal, ya pide también licencia, también va a contender, fíjate nomás. Oye, es un buen negocio, ¿eh? Sí. Es un excelente negocio, pues ser presidente municipal, pues ahora es la moda, ¿no? Tesorero o bien diputado. Es una buena lana. Bueno, pues Y mientras tanto los trabajos seguirán, ¿no?, con el nuevo presidente. Los trabajos continuarán con el nuevo presidente municipal, según aquí lo comenta Martín Aguilar Rodríguez, continuará con las obras que ya están programadas, dará continuidad con el programa de gobierno de el buen amigo Efraín Arellano Núñez. No habrá nada inconcluso, inclusive con las obras que están pendientes, con el apoyo del gobernador del estado, Ley González Sánchez, claro, ya están previstas. Eso dijo Ley con anterioridad cuando vino aquí a Zaporeta, que las obras continuarán, cambios que haya o no, las obras continuarán en la Zaporeta. Así es, y bueno, digo, bastante obra allá por allá en la Caponeta, ¿no? Claro, naturalmente que sí, y bueno, pues no es más que pues la buena relación que haya también pueblo y gobierno municipal. Oye, Mario, con el gobierno del estado, ¿qué posibilidades tiene de triunfo de Efraín Arellano? Bueno, las posibilidades de triunfo son absolutas, Mario. Efraín tiene bastante gente, y no solamente por su don de persona, sino es una persona humanitaria, es una persona que se ha preocupado por darle obra al municipio, a pesar, fíjate nomás, de la deuda que dejó el gobierno anterior municipal de más de 1,300,000 pesos por ahí. Él ha salido adelante, su club ha salido adelante y continuará Martín Aguilar Rodríguez con la misma tónica. Y Efraín tiene bastante arrastre aquí en el municipio, con todos los sectores que está identificado. Sí. Con todos los sectores. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra por allá, Mario. Estaremos al pendiente, Marco. Gracias por este espacio. Te agradecemos, Mario. Muy buen día. Mario Corona desde Acaponeta, Nayarit, con esta información. Mientras tanto, será por el método de convenciones por el cual el Partido de Acción Nacional designará a sus candidatos, rompiendo con ello, bueno, pues el clásico de Lazo, que era determinante o determinado por el Comité Ejecutivo Nacional, como ocurrió con anteriores procesos electorales. Tras la nueva designación de la delegada Felicitas Parra, al parecer los panistas se han abierto a la democracia en el interior de sus partidos, y bueno, pues esto para consultar a sus militantes y definir quiénes serán sus mejores cuadros políticos para buscar nuevos cargos de elección popular en los ayuntamientos y en el Congreso del Estado. El método de selección de candidatos será a través de las convenciones, llevará a cabo el 4 de mayo a partir de las 9 de la mañana, y que dará inicio el registro de delegados numerarios en la delegación municipal del PAN para elegir a los delegados numerarios a la convención estatal y candidatos a presidentes, síndicos, regidores municipales y precandidatos a diputados por el principio de representación proporcional. En la convención se explicará el procedimiento de elección y lectura de fórmulas de candidatos a presidente, síndico y regidores. Así de que, bueno, pues ahí tenemos que de esa manera se hará la selección de candidatos en el PAN. Mientras tanto, a partir de este lunes y hasta el próximo 28 de abril será puesto en exhibición el listado nominal para que los ciudadanos en edad para emitir su voto puedan verificar si se encuentran o no en la misma, para que no tengan problemas el próximo 6 de julio para poder elegir a los nuevos representantes ciudadanos en los ayuntamientos, cabildos y el Congreso local, de acuerdo al convenio que estableció el Instituto Estatal Electoral con el Registro Federal de Electores. El pasado 2 de abril el organismo debió entregar el listado para que se exhibieran los 20 municipios con la finalidad de que el electorado verifique si aparece en el listado para no tener problemas con el día de la jornada electoral. Asimismo, el listado nominal será exhibido en los módulos itinerantes con los que se cuenta el Instituto Federal Electoral, ya que en municipios como Compostela o Bahía de Banderas, bueno, la población ha aumentado considerablemente por la industria turística que se desarrolla en la misma región. ¿Y tú si apareces, Alberto, en la lista, en el listado nominal? Sí. Ponte el micrófono en la corbata. Sí, claro, Madrid. Yo sí aparezco en el listado. ¿Sí? ¿Y tú? Es, claro, es importante, y bueno, pues estar checando que en realidad aparezcas, porque pues, si no, no vas a poder votar. Y ahí los problemas después, ¿no? El problema es que a la mera hora la gente anda peleando porque pues no aparecen en la lista nominal y no pueden votar. Y ya después que el pleito es con los representantes de casillas. Así es. Mientras tanto, con base a la convocatoria, el registro de precandidaturas del PRD será del 14 al 22 de este mes, y también se da a conocer que una vez celebrado el proceso de selección de candidatos por las vías ya descritas, será un registro antes de la tercera semana de mayo, tal y como lo señala la ley estatal electoral. Y bueno, concluyó que entre los días 17 y 18 de este mes será el registro de la alianza de su partido con el Partido Verde, dando por hecho que no habrá alianza con los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista, integrado por los partidos del Trabajo, Convergencia y de la Revolución Socialista, mismos que ya constituyeron la alianza por el bien de Nayarit. O sea que va a haber dos, una coalición y una alianza. A ver, ¿quién y quién más ahí? ¿Quiénes se integran? ¿Quiénes integran la coalición primeramente? El partido del PRD y el Partido Verde Ecologista de México. ¿Y la alianza? El Partido del Trabajo, el Partido del PRS y Convergencia. A ver, Madari, yo quisiera saber. A ver, yo no soy presidente en un partido, no, pero eres, no te puedo decir. Pero eres conocedor de la materia. No, ojalá. Eres conocedor de la materia. A ver, dime tú, ¿por qué esa alianza de Partido Verde Ecologista con PRD? A ver, ¿cómo? Esa alianza que se está haciendo entre la coalición de PRD con Partido Verde. Es que desconozco el hecho de la ruptura con los demás partidos. Desconozco, he oído comentarios solamente, pero desconozco. Pues ayer Jaime Cervantes explicaba, daba a conocer algo de Jaime Cervantes, pero lo que yo me refiero es a lo de el partido de la Revolución Democrática con el Partido Verde Ecologista de México, que nunca ni siquiera habían el Partido Verde lo trajo el doctor Miguel Ángel Navarro, no sé por qué. Ah, él lo trajo, eso es lo que yo quería saber. Lo trajo a esta contienda, y bueno, pues Yo realmente desconozco cuál es la tirada del doctor Miguel Ángel, porque él primero cuando fue aspirante o contendió con la Diputación Federal, bueno, cuando estuvo trabajando con Andrés Manuel López Obrador, al lado de Andrés Manuel, pues él luchaba por tener la coordinación de la facción parlamentaria del PRD. Después tuvo la vicecoordinación y después la dejó y ahora anda con el Partido Verde. O sea, pues ya lo dijo Alfredo, ¿qué pretende? Claro, pues realmente no sabemos, solamente son movimientos políticos. Y bueno, no sabemos con qué cine, ¿no? Realmente, nosotros solamente nos concretamos a dar información, pero pues, comentamos lo que ellos mismos, declaran. Lo que ellos, las declaraciones, lo que ellos declaran, nosotros solamente lo comentamos, lo analizamos, lo criticamos, pero en realidad, ¿qué es lo que ¿qué es lo que pretenden? O sea, ¿cuál es la tirada? ¿Cuál es la finalidad? Así es, ¿a dónde quieren llegar con eso? ¿No? Bueno, vamos, claro, con una llamada, ¿no? Hay una llamada telefónica que tenemos en la línea. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, Maraí. Buenos días, amable auditorio. Buenos días a todos que encuentran en cabina y contigo. Mira, Maraí, yo te voy a dar un pormenor acerca de lo que están haciendo los partidos. Que se van por una alianza, que se van acá, que creen todos ellos. Yo le dije a Jaime Fernández, le dije, mira, Jaime, ustedes como partidos hagan lo que quieran, pero nosotros aquí en Rosa Morada no vamos a hacer lo que ustedes quieran. Simplemente ellos piensan que ellos son absolutos, los partidos piensan que son absolutos, Madaí, no son absolutos, porque los votantes somos nosotros, los que buscamos a la gente somos nosotros. A nosotros ya nos están cansando los partidos. Nosotros con un partido que nos abrigue, con eso nos vamos a ir. Ahí nosotros no nos va a importar Convergencia, ni el PT, ni si ellos no se ponen de acuerdo con nosotros, pues lo sentimos mucho, pero nosotros ya los partidos ya nos tienen cansados. Y eso yo se lo dije a Jaime Fernández, ya se lo dije, muy clarito le dije a Jaime, ustedes hagan sus arreglos allá arriba, háganlo, pero con nosotros no cuenten. Y en Rosa Morada sí estamos unidos. Estamos unidos para lo que venga. Y vamos a estar unidos para irnos con el que nos cobije nada más y los partidos no nos van. ¿Pero quiénes son los que están unidos? Es Galán. Te lo digo, Maraí. La ciudadanía, ¿verdad? A ver, ya no alcanzo a escucharlo. Bueno, Maraí, lo que comenta la señora es muy cierto. O sea, mucha gente ya, pues ya reniega, ya está harta de tanto problema que se está dando en los partidos. Y los problemas que ocasionan nada más los quienes son los representantes de cada partido, ¿verdad? Los que están ahí arriba, porque la gente acá, la gente del pueblo, pues ni la toman en cuenta. La gente nada más la quieren para cuando hay que llevarlos a votar, hay que llamar a la ciudadanía a depositar el voto a favor de quién, de candidato que ellos crean que va a ser conveniente que se la pague, ¿verdad? Pero nunca toman en cuenta a la ciudadanía para decir, bueno, pues este es el candidato bueno, este es el candidato que debe de jugar en esta ocasión. Ellos deciden, ellos designan a quien va a participar en las campañas, en las elecciones que vienen ya, pero a la ciudadanía nunca se le toma en cuenta para saber si en realidad están de acuerdo. Ahí la jugada es entre ellos, ¿no? Ahí. Para jugar entre ellos de a ver a quién le va tocando, a quién le toca ahora. Bueno, pues sí, fíjate que yo estuve platicando con Isaías Sandoval Aviña. Es una persona, ¿qué te puedo decir? Es una persona que trae un movimiento ya de mucho tiempo, que es una persona que muy reconocida por su liderazgo en esta zona, y me comenta que está un poco, o más bien mucho, desilusionado de los partidos políticos y de muchos dirigentes, y bueno, me dio algunos nombres que no voy a dar hasta que él no lo haga de propia voz. Pero muy desilusionado, gente, me dijo. ¿Pero por qué desilusionado, mae? Por el hecho de que vean, ahorita por ejemplo se están peleando muchos dirigentes, altos dirigentes, gente, que están, se puede decir que no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar, y sin embargo están viendo ya por su beneficio propio. O sea, no voy en una alianza porque yo estoy teniendo una plurinominal y porque tengo intereses propios. O sea, como que juegan a perder, como que juegan, no sé, como que no les importa mucho los movimientos ciudadanos, lo que la ciudadanía, los militantes, los simpatizantes de su partido están queriendo ellos. Tú bien sabes que, por ejemplo, Isaías ha gustado mucho, dejó la regiduría. La regiduría para él, bueno, pues no fue un negocio, que puedan decir que fue un negocio, que estuvo agarrando dinero. No, o sea, no lo hizo nunca por negocio, siempre han buscado pues un cambiar. O sea, es de las gentes que sí luchan por su pueblo, ¿verdad? No, cuando menos la gente sí lo tiene. O sea, es de las gentes que siempre han encabezado luchas, que han estado buscando la manera de sacar adelante a su pueblo, pero los que están arriba, los nercichos, no los dejan ser. Ese es el problema, Maday, que hemos tenido siempre en cada elección que se viene. O sea, lo que nos estaba comentando la señora que habló ahorita por teléfono, sí, la señora Gabriela, pues es muy cierto, Maday. O sea, los pleitos son entre ellos mismos, en cada uno de los partidos, pero arriba. A ver, yo no, me veo contigo, pero ¿cuál plurinominal me vas a dar a mí? Así, de esa manera. O sea, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Yo como partido chico, en este caso, dicen, así se hablan ellos. ¿Y por qué tanto pleito por los plurinominales? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca he estado de acuerdo, señor. He estado de acuerdo en que apoyemos a un partido nomás porque mi papá o que mi abuelo o que mi tío o que mi compadre, él siempre ha sido de ese partido y mi papá me dijo que nunca me cambiara de partido. Yo pienso que aquí el ciudadano lo que debe ver es el candidato, más que nada. Los partidos salen sobrando, Maday. La persona que va a jugar, la gente así lo está haciendo. Pero en este caso, por ejemplo, ves tú con tristeza que muchos dejan la Diputación Federal un mes o dos meses y pierden la elección, se regresan y bueno, pues quieren recuperarse de lo que perdieron, el tiempo que perdieron y el dinero que dejaron. Por eso, vivir. Pero, por ejemplo, personas de la sociedad civil, ¿por qué no darle la oportunidad? No, pero ellos pierden todo, ¿no? ¿Cómo pierden todo? El ciudadano, no, pero para empezar nunca le dan oportunidad a la sociedad civil. Fíjate quiénes son los que participan siempre. Pero fíjate, ahorita por ejemplo tenemos 14 diputados que pues casi nada, ¿no? que dejaron el cargo y se buscaron. ¿Qué van a buscar ellos ahora? ¿Irán a jugar por una regiduría? Ahora, si va a haber candidatos de la sociedad civil, como no, o militantes comunes y corrientes que no tienen ningún cargo, que nunca han tenido cargo en ningún ayuntamiento, o en el Congreso, o que no tienen. Van a ser la interna. Que no son funcionarios públicos. Y ellos sí se están jugando todo. Entonces. Pero como quieren haber mientras, ¿no? Bueno, pues ahí. Bueno, vamos a poner aquí, ejemplo, a Enrique Vázquez, de aquí del PAN, que se habla que es un aspirante aquí. Del PAN está Jorge Vega, están muchos estudiantes en Tuxpan, en Luis está Martín Mejía, está por ahí algunos otros aspirantes, está Mireya Guerrero. Bueno, sí, pero está por verse, todavía no son candidatos. ¿O todavía sea? No son, pero bueno, desde el momento en que están aspirando, ya no están en el mismo nivel que los demás, porque los demás ya tienen carreras. Ya tienen trayectoria. Por ejemplo, un diputado que va buscando la presidencia, pues estuvo legislando, estuvo gestionando, lleva el camino más adelante. Ya lo conoce, y aún así, tiene mucha experiencia. No siquiera lo damos que dos meses. Dos meses nada más. Tiene mucha experiencia ya en puestos públicos. Entonces, bueno, pues es una tristeza, madre, la verdad. O sea, algo se sabe. Pero es una Así es. Adelante, Nacho. Buenos días. Buenos días. Alfredo, buenos días, Madain. Don Nacho, casi el ya el suplente de Isaías Sandoval a la diputación. Hágame la buena, no es por ahí. Digo, sería bueno, pero no, todavía no. Mira, ¿no hay algo? ¿O sea que hay algo de eso? No, realmente no. Esa risa como que... No es así, digo, estamos trabajando muy duro y creo que eso, ¿verdad?, pues tiene que venir alguna recompensa al respecto de la representación que pueda haber con los núcleos partidistas y los núcleos civiles. Digo, eso es algo, ¿verdad?, que sí nos interesa. Mi comentario es al respecto de lo que están ustedes comentando, esas famosas plurinominales. Digo, esas son dádivas que dan los partidos, ganen o pierdan. Y muchas personas, ¿verdad?, basan su criterio en ello precisamente, ¿verdad?, porque dicen, pues, no tengo compromisos, esto me lo van a regalar y, pues, lo que pueda hacer, qué bueno, y lo que no puedo hacer, pues, también. Así es la gente irresponsable. Digo, tomando en consideración eso, debemos de pensar que, tiene que darse de esa forma. Ahora, las sociedades civiles, digo, debemos de tomar mucho en cuenta lo siguiente: ninguna sociedad civil es sujeta de una situación tal si es que no es avalada por un partido. Tiene que ser avalada por el partido, y el partido es el que tiene que tomar en cuenta la situación. Digo, esto es algo que tenemos que considerarlo por la razón siguiente, de que si no es así, pues no hay forma de cómo hacerlo. Se habló ahorita del doctor del doctor Navarro. El doctor Navarro es cierto que trajo al Partido Verde para que precisamente, ¿verdad?, él tenga el apoyo, porque sencillamente él quiere ser presidente de Tepic y creo que lo va a lograr. Después de ahí, él va a contender por la gobernatura y, pues, a lo mejor, ¿verdad?, si la vez pasada no lo hizo, lo va a hacer después. Digo, eso fue lo de la que... Pues, Nacho, el doctor Navarro no tenía el apoyo por el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí?, que tuvo que traer al PRD, al Verde Ecologista, pero no exactamente, ¿verdad?, sino que se buscan a ciertas posturas, ciertas ciertos apoyos, y a lo mejor, ¿verdad?, pues en alguna forma no lo hubo. Entonces él vio, ¿verdad?, que pues por un lado, por el otro, por donde mejor le resulte, y eso es lo que está haciendo. Yo eso es lo que creo, es un punto de vista mucho muy particular. Entonces, bien, digo, lo está haciendo, y pues qué bueno, va a ir en una alianza con el PRD, digo, cosa, verdad, que no lo imaginábamos nunca, pero pues está bien. Digo, otra cosa que hay que ver en esto, digo, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que tienen que amarrarse, tienen que ver sus posturas, tienen que ver qué cosa es lo que les van a dar, qué cosa es lo que no les van a dar. Esa es precisamente la rebatinga que hay, y que no nos gusta al pueblo. No nos gusta porque, digo, como dijo la señora Gabriela, ya estamos cansados de los partidos, y es cierto. Hola, don Nacho. Dime. Al parecer hay un trasfondo político en la inclusión del Partido Verde Ecologista en esta coalición o alianza con el Partido del Sur Azteca. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues, por ahí, el Partido Verde siempre ha ido en alianza con el PRI. Claro, sí, así es. No, digo, pues es que están buscando posturas, Madaín, digo, y eso es posturas para el partido, para el pueblo, para la gente de Guadalajara. No, esto es para los partidos, entonces, que gana el pueblo de Nayarit. Exactamente, es nuestra inconformidad, Madaín. Yo recuerdo perfectamente bien que mucho tiempo atrás yo fui una de las personas que critiqué y dije mini partidos, y hubo personas que se ofendieron. Digo, por desgracia eso se ha estado dando, digo, y ahora ya no hayan cómo pararlo, ¿verdad? Pero eso tiene que seguir así. Mientras haya partidos pequeños, satélites, que siempre estén buscando, digamos, yo tengo tanta gente, tengo tantos votos, ¿qué cosa es lo que me vas a dar? Son negociaciones para mí estériles que realmente no deberían de ser. Yo siempre he dicho que este país no es un país tercermundista, es un país que debe de tener máximo tres partidos y uno ser el común denominador para que las elecciones se puedan dar de acuerdo con quien tenga la realmente realidad de ver qué cosa es lo que se va a hacer. No se ha hecho, hay 11 partidos, 12, no sé cuántos, digo, es una rebatinga del proyecto los demonios. Y lo malo del caso de esto es que cada partido paga un dineral tremendo de la federación. Digo, no estamos ya los mexicanos dispuestos a estar soportando eso, mas sin embargo se hace. Esto va a provocar algo mucho muy fuerte, no ahorita, un poquito más adelante, digo, se va a reflejar. Digo, no queremos tantas tanto movimiento como se ha venido haciendo, no se ponen de acuerdo, y cuánto me das, y que yo le voy a la Pluri porque vamos a perder, y que con la Pluri yo voy a ganar. Digo, que quede claro ahorita que se pierde o se dan, de todas modos, esas plurinominales que son este dádivas de los partidos, digo, se dan, y es más o menos de dos para cada partido en sus diferentes ámbitos. Digo, ojalá ya se pudiera terminar Malaín, pero no es posible todavía. Y vamos a dejarlo así para que la gente pueda reflexionar y diga, no queremos nada con esto y no lo vamos a hacer, pero el pueblo tiene la culpa de todo lo que nos sucede, porque sencillamente jamás protestamos, siempre nos callamos, y eso quiere decir que se otorga todo lo que nos... Oye, Horacio, dime. Lo que se ve mal es de que, por ejemplo, los dirigentes, los jerarcas, o en este caso, los quienes sueltan un hueso, agarran una pluri para seguir ganchados de presupuesto. ¿Por qué, por ejemplo, el partido que quiere incursionar aquí, bueno, pues por qué no? Por ejemplo, no le da una diputación plurinominal a Isaías Sandoval, para que represente a la gente del norte, por un decirlo así. ¿Por qué tienen que ser los dirigentes o las personas que se manejan en la Ciudad de México, la gente que está soltando una diputación federal para ganar otro hueso por acá en el estado? Digo, porque eso es lo que conviene a los intereses de esos jerarcas, Madaín, digo, ellos saben bien que se han posicionado, y sabemos bien quiénes son los buenos. O sea que, pues, tener un partido es un negociazo, ¿no? Pues claro, chico, ¿no? Digo, ¿cuántas veces lo criticamos, Madaín, cuando se les dieron 100 millones de pesos, y luego no sé cuánto bajan cada vez que hay elecciones, y lo que se le está dando la federación mensualmente? Digo, es un negocio de los más grandes que puede haber el hacer un partido, precisamente por eso hicieron tantos, y esto se hizo a raíz de que el PAN y el PRI se dieron cuenta de que si las cosas se quedaban así, digo, iban a perder, pero si totalmente entonces dieron la oportunidad, el pie en el poder, de que hicieran partidos para poder minimizar las fuerzas de la oposición, digo, esto lo tenemos bien contemplado, digo, y ojalá esto se termine, porque va a provocar cosas mucho, muy duras, el pueblo va a despertar, el pueblo se va a dar cuenta de todas las jugaretas que están haciendo con él, y va a llegar el momento en que va a decir, no es posible aguantar más, y se va a armar una, pero si grande, digo, ya lo hemos visto muchas veces, pero tal parece que la gente no quiere entender. Esos híbridos mutantes nacidos de la maldad, que solamente viven para ellos y para estar dando al pueblo humano. Entonces, ojalá, verdad, y las cosas, pues no se den, pero así como se están haciendo, digo, va a ser lo más seguro que no se puede imaginar. Independientemente de esto, Madaín, quiero aprovechar la oportunidad que me das en tu programa y a tu empresa para hacer una invitación el próximo domingo a las 10 de la mañana en Rosa Morada a todos los militantes del Partido de la Revolución Democrática y simpatizantes a las 10 de la mañana en Rosa Morada, en las oficinas del partido. Va a haber allí una información de todo lo que ha estado sucediendo, y es mucho, muy importante. Por tal razón, ¿verdad?, a todos los del municipio de Rosa Morada se les invita para las 10 de la mañana el domingo próximo en las oficinas del partido. Con esto yo quiero darte las gracias, Madaín, y las cosas, digo, pues siguen barco sencillamente. Ojalá y haya la oportunidad de que las personas que están al frente de ciertas situaciones se concienticen, y que no sean soberbios, que no sean mezquinos, que no todo lo quieran para ellos, y que agarren al pueblo de su escalera para que puedan hacer todo lo que ellos consideran. Hartos y fastidiados estamos, y pues no sé qué vaya a suceder. Madaín, muchísimas gracias por esta oportunidad, de veras, en serio. Usted esté bien. Gracias. Y bueno, pues ya escuchamos por ahí el comentario de don Nacho Ortega. En Guajicori, en el municipio de Guajicori, renunciaron 5 funcionarios. Que iremos después de esta pausa comercial el nombre de ellos, de cada uno de ellos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Seguimos con más información. Pero antes tenemos en la línea telefónica al recién electo dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo González Barrios. Rodrigo, buenos días. Buenos días, Madeira, tus órdenes. Bueno, pues aquí comentando, no sé si parece ser que venías escuchando acerca de por qué el PRD irá a una alianza con el Partido Verde y por qué no con el Partido del Trabajo y Convergencia y PRD con quienes últimamente tenido movimientos muy importantes, alianzas, e inclusive el Frente Amplio Progresista está conformado por estos partidos. Sí, así es. Mira, finalmente las decisiones se están tomando en las instancias. Esta situación todavía no se cierra, pero evidentemente está muy avanzado el acuerdo con el Partido Verde. Fundamentalmente, aunque el acuerdo más real es la alianza que tenemos con el equipo de Miguel Ángel Navarro, y con el equipo de Toño Echavarría Domínguez. Eso es lo cierto. Entonces, evidentemente, los militantes del PRD tendrán que evaluar, porque tendremos que elaborar el convenio de coalición, que resulta más electoralmente hablando, que pudiera darnos más resultados en términos de los ciudadanos nayaritas y una alianza en estos momentos con el PT y Convergencia, o una alianza con organizaciones más reales, como el grupo de Miguel Ángel Navarro Quintero, que todos sabemos que tiene una fuerza importante en varios municipios del estado. Yo pienso que nosotros, aunque estamos empujando esta alianza con el Partido Verde desde que vino nuestro presidente nacional y el secretario general, que llegaron a ese acuerdo en principio, nunca ha dejado de haber pláticas con el PT y con Convergencia, pero es evidente que nosotros lo que estamos planteando es, en el caso que las candidaturas sean estas las candidaturas más fuertes y que no haya cuota para ningún partido, es decir, si nosotros ahí en Tuxpan, el PRD tiene el candidato más fuerte, pues entonces ese será el candidato de esta alianza. Si el candidato más fuerte proviene de alguna propuesta del equipo de Toño o de Miguel Ángel Navarro Quintero, pues ese será el candidato. Estamos apostando a ganar. Lo que no queremos nosotros es que nos digan, este municipio está apartado para el Partido Verde, o este municipio está apartado para Convergencia, o este municipio está apartado para el PT, ya que cada partido decida en relación a su situación interna a quién designa candidato o no. Nosotros estamos pensando que una alianza que pueda ganar necesita invariablemente de las mejores propuestas de candidaturas de mujeres y de las mejores propuestas de candidaturas de hombres, de tal manera que la sociedad nayarita se vea representada allí. A nosotros, y siempre lo hemos planteado, hemos estado abiertos a la sociedad y a las estructuras de la sociedad. Lo hicimos desde Juan Ramón López Tirado en el 93, con Toño Echeverría en el 99, con el doctor Miguel Ángel Navarro en el 2005, con muchos compañeros que no eran del partido, y resultó, a la gente ha sabido valorar esto que ha hecho el PRD, y hoy estamos haciendo lo mismo. Te quiero comentar, nosotros vamos a encabezar seguramente la lista de representación proporcional, pero también en esa lista estarán integrados el equipo de Miguel Ángel Navarro, el equipo de Toño, todos los equipos estarán integrados. Entonces nosotros no vamos por las pluris, vamos fundamentalmente por verdaderas candidaturas que nos hagan ganar de mayoría. Esa es seguramente la diferencia. No cuestiono yo entonces de cualquier manera a los compañeros del PSI Convergencia, porque finalmente son, no deja de haber intereses. Yo no quiero, finalmente, si es que no llegamos a un acuerdo de coalición, pues terminar rompiendo con los compañeros, porque pudiéramos ir más adelante en alianza. Oye, Rodrigo, por último, ¿cuándo tienen candidatos ustedes? A ver, nosotros, según la convocatoria nuestra, porque está determinada nuestra convocatoria también por los lineamientos legales de aquí de Nayarit, nosotros tendríamos del 14 al 22 que hacer el registro de nuestros compañeros candidatos al interior del partido, porque aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tengan, que no se registren en las cuestiones internas de los partidos, no podrán ser candidatos en la elección constitucional. Entonces nosotros abrimos nuestro registro de candidatos a partir del día 14, sí, y la cerramos el día 22, y luego entonces esos compañeros candidatos y candidatas tendrán la oportunidad de hacer la campaña correspondiente donde haya más de uno. Bueno, pues estamos al pendiente. No sé si quieres agregar algo más, Rodrigo. Pues nada, ahí agradecerte y comentarle a la opinión pública que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible, pero es claro que nos interesa sobremanera fundamentalmente tener las mejores candidaturas de mayoría en los distritos y en los municipios. Y a eso nos vamos a pegar. Gracias, Madaí. Me agradezco mucho esta información, Rodrigo. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Rodrigo González Barrios, quien es el recién electo dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alfredo. Bueno, pues ya escucharse el porqué, bueno, la determinación que toma el Partido de la Revolución Democrática. Nos vamos con el movimiento que representa para nosotros una posibilidad de triunfo, que es el partido, bueno, es un movimiento de juntos. O sea, van a llegar a ganar, ¿ves? A ganar. Claro, pues todos los partidos tienen que decir que van a jugar a ganar, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ese comentario acerca precisamente de lo que sucede al interior del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos al licenciado Roberto Mondel en la línea. Adelante, buenos días, licenciado. Buenos días para ahí, buenos días, Alfredo. Buenos días para todos sus escuchas. Mira, pues está fuerte el programa ahora, precisamente con tanta participación. Y qué bueno que la gente despierte ante la realidad de las cosas. Porque hoy es el problema principal de los partiditos esos que decía don Nacho. Pues son digamos, situaciones que en todos los partidos se dan. Lamentablemente, nosotros nos hemos inclinado en el sentido de que por qué no participan directamente ya en la alianza, por qué no participan directamente por la de la mayoría relativa. Entonces los señores que sacaran más votos, ellos que fueran los diputados, y no nomás esperar a que los partidistas consigan lo que les sobra precisamente a los partidos, para darles precisamente una diputación plurinominal. Entonces aquí estoy yo leyendo una nota que viene precisamente en Gente y Poder, donde sale el de Convergencia, el del CP y el del PRS, y dicen que ellos no les interesan las plurinominales. Dice, vamos a ganar la mayoría, dijeron PT, PRS y Convergencia, y sabemos que no es cierto, ¿verdad? Lamentablemente pues es la opinión de ellos, y ellos se basan en lo que la gente puede pensar en su momento, pero lamentablemente esas mentiras no deben darlas a la gente, porque la gente se apasiona precisamente con esas declaraciones y en su momento falla, como ve posiblemente que falle cambiando a PT, PRS y Convergencia. Entonces pues necesitamos tener los pies en la tierra y estar consciente de que la jugámosla, vamos la jugando precisamente por la mayoría relativa, y los candidatos que participaron y que ganen más votos, esos que sean los representantes populares, ¿qué les parece? Bueno, pues así es, negociado, vamos a ver qué opinan los dirigentes de estos otros tres partidos. Sí, pues necesitamos precisamente que los dirigentes se pongan que se puedan pensar precisamente que no nada más es que regalar una cosa, sino que el pueblo sepa quiénes son los que van a participar y de qué manera van a participar, con la intención sana precisamente de que el que gane más votos es esperando por el representante. Y muchas gracias y les agradezco precisamente la participación, muy amable. Agradecemos, gracias. Ahora, mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, bueno, pues se muestra tranquilo, confiado en que lanzará a sus mejores candidatos, así como el Partido Acción Nacional, también se muestran muy tranquilos. Inclusive han dicho, bueno, en el PRI que ellos van por el carro completo y lanzarán a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres. Y bueno, estarán participando con equidad todos los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, así como también los mejores jugadores. Ya se perfilan muchos de ellos, a muchos, bueno, pues todavía se ve como que algunos todavía están titubeantes ante la cercanía de las elecciones. ¿Por qué? Porque muchos se les comentó por parte de la dirigencia estatal del PRI que, bueno, que se estuvieran ahí, que no solicitaron el permiso, y bueno, pues ahí tienen ahorita que bueno, pues están un poco titubeantes. Esperemos que, bueno, también el Partido Revolucionario Institucional, en breve tendremos información, pero debido a los movimientos, a las renuncias, a las licencias que solicitaron, bueno, pues muchos de ellos ahorita el Partido Revolucionario Institucional no da muchas declaraciones en torno a lo que está sucediendo al interior de este partido. Allá lo ganan, dice. Sí es. Vamos a tenemos una en la línea telefónica a doña Gloria Casillas. Hola, buenos días. Gracias, Gloria. Sí, gracias a ustedes y gracias a la grande y consentida de Nayarit, que es la radio. Miren, me dio mucho gusto escuchar a la señora de Rosa Morada, más que nada porque siempre he alabado que las mujeres dejemos esa sumisión o dejemos esa flojera, que sé yo, inercia, más que nada, porque flojas no somos. Yo creo que en México no hay que entenderlo. Todos trabajamos a nuestra manera y a nuestras posibilidades. Pero el que dejemos de ser, de dejar la inercia y participar y estar al tanto de lo que acontece en nuestro estado como en nuestro país. Precisamente fue el gusto que me dio. Yo quiero decirle a la señora Adonario y a todos los que están escuchando y a donde alcance la señal, que no son los partidos, sino los que dirigen los partidos. Los que sí, pues a veces, al menos a mí en lo personal, hay un partido en particular que me molesta. ¿Por qué motivo? Porque ha estado eternamente en el poder y nuestro México está acabado. Entonces, es importante que los ciudadanos demos oportunidad a nuevas personas para que nos gobiernen, para que nos dirijan, para hacer posible que nuestro país, nuestro estado, goce de mejores oportunidades. Porque las oportunidades que se presentan en el país y en nuestro estado son para los ciudadanos y por ende nos benefician. Por eso es que tenemos que estar al tanto y participar. Es un deber ciudadano participar, ver a cada candidato, inclusive informarnos en los puestos que han estado y lo que han hecho en las oportunidades que han tenido de estar en un puesto público. Eso es importante, porque yo no voy a darle el voto, se lo digo a todos los que me escuchan, a quien ha estado en el poder y no es nada por mi municipio, por mi estado, por mi estado, no digamos por mi país. Jamás lo le daría un voto de confianza. Por eso me gusta a mí informarme, principalmente aquí en mi estado. Me informo quién anda de candidato para comisariado.